La buena música para comenzar con ustedes a esta hora de la mañana. Despiértese con Veracruz, levántese, buenos días, ¿cómo amanecen? Es el mejor de los mejores, de los mejores de los días. Levántese, levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana, como lo es habitual. Entregarles a ustedes la buena información, acompañarlos con el buen humor de Chepa y entregarles este Morning Show de una manera muy diferente. Y aparte de eso, pues acompañado de los buenos clásicos que siempre tiene la emisora de clásicos siempre, Veracruz Estéreo 91.1 FM, para todo el eje cafetero. Y www.veracruzestereo.com para Colombia y el resto del mundo. Ya ustedes pueden ingresar a nuestra página web. Allí se pueden encontrar nuestro Real Audio. Pueden encontrar también las noticias más recientes de todo lo que está ocurriendo en el mundo artístico. Y lo pueden hacer escuchándonos también a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos nuestra propia aplicación, tanto en Android como iOS. Ahí está entonces nuestra aplicación. Por ahí pueden participar. Los invitamos para que a esta hora de la mañana reporten la sintonía. Nos entreguen a esta hora pues alguna información acerca de la movilidad, si ustedes lo quieren compartir con nosotros. Y también pueden a esta hora solicitar sus canciones en el 322-268-1212. Bienvenidos Juan Machado, Chepa, nuestro gran amigo John Jairo Muñoz, Rubén Darío Gaona desde Manizales, que siempre nos entrega toda la información con el canal Telecafé, y quien les habla en la dirección de Veracruz Estéreo, Gustavo Roldán, para entregarles a esta hora Despiértese con Veracruz. Bendito Dios, como lo veo hoy, hombre. Don John Jairo, buenos días. Don Gustavo Roldán, ¿cómo está usted? ¿Cómo amaneció, don John Jairo? Muy bien, don Gustavo. ¿Qué me cuenta? Lo veo a usted muy esplendoroso todos los días. ¿Le está haciendo provecho esas visitas al grupo de la tercera edad todos los días? Me contagia mucho el buen clima que hemos tenido últimamente en el eje cafetero y creo que en todo el país. Eso me alegra muchísimo. Entonces, sí. Lo veo bastante bronceadito. Sí. Ha estado usted haciendo harto deporte, ¿no? Sí, claro que sí, por supuesto. Ha estado usted ahí bien juicioso con, la tercera edad, con el grupo de la tercera edad. Qué bueno. Se le ve muy bonito el uniforme. Sí. ¿Cómo se llama? Manos de apoyo. Sí, manos grupo de apoyo. Tercera edad, manos de apoyo. Qué bonito, hombre. Sí. Qué bueno. Gustavo, ahí lo veremos algún día. Usted hoy tiene reunión temprano, ¿o que vino con el uniforme? Sí. Qué bueno. Salgo de aquí, me voy de una para la reunión. Qué bueno, don Jairo. Me alegra mucho. Incluso no voy a poder hacer las 15. Ah, no, sí, las 15 sí las hago. Bienvenidos todos a disfrutar de este gran espacio llamado Despiértese con Veracruz hasta las 9 de la mañana. Vamos de inmediato a lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Las noticias más importantes de lo que está ocurriendo en Colombia y lo que está ocurriendo en el mundo entero. Antes déjeme informarle a mis oyentes, son las 7 de la mañana, 8 minutos. Ojo, los amigos en Pereira y en Armenia, que comienza el pico y placa. Comenzó a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en la ciudad de Pereira. Recuerden que para hoy jueves 3 de febrero del año 2022, los vehículos particulares que sus placas finalizan en 6 y 7. Finalizan en 6 y 7. Si usted va en su vehículo y sabe que su placa termina ahí, devuélvase, señora o señor, porque está en pico y placa. Los vehículos entonces, 6 y 7 para hoy jueves. Comenzó a las 7 de la mañana, va a las 7 de la noche. Estoy hablando de la ciudad de Pereira. En la ciudad de Armenia, recuerden los horarios, en todo el centro de la ciudad el pico y placa rige de 7 de la mañana a 7 de la noche. Comenzó a las 7 entonces de la mañana. Las placas que finalizan en 9 y 0. Ese es el pico y placa para hoy. Igual para las motos. Tanto en las motos como iniciando su placa, igual que en los vehículos particulares. ¿Listo? Perdón. Las motocicletas que finalizan en 9 y 0, igual que los vehículos particulares. Para la ciudad de Armenia, comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche en el centro de la ciudad. En toda la ciudad hay diferentes horarios: 7 a 9 de la mañana. Va a las 11:30 hasta las 2 y va a las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Estoy hablando de la ciudad de Armenia. Uh-huh. Motos y vehículos particulares que sus placas finalizan en 9 y 0. En la ciudad de Medellín, para hoy jueves, las placas de los vehículos particulares que finalizan en 0 y 7. Para las motocicletas de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 0 y 7. ¿Listo? Ahí está la información. Entonces, este comenzó a regir a partir de las 5 de la mañana. Ya están en pico y placa desde las 5 de la mañana en la ciudad de Medellín. Tenemos el clima para esta mañana. Sí, vamos claro. Hoy amaneció haciendo un día como fresco. Sí, un día fresquito. Amaneció un día fresco en el Eje Cafetero. ¿Cómo claro está el clima para hoy, don John Jairo Muñoz? Muy fresquito. Sí. En la ciudad de Pereira, 16 grados centígrados, parcialmente nublado. En la ciudad de Armenia, la misma temperatura, 16 grados centígrados, también parcialmente nublado. Y lo mismo en la ciudad de Manizales, donde la temperatura es un poquito más bajita, 13 grados. Bajó un poquito, sí. 13 grados centígrados, parcialmente nublado. Haciendo frío allá. Pregúnteme cualquier otra ciudad del mundo. Sí, señor. Nueva York. ¿Cómo? Nueva York. La ciudad de Nueva York. 5 grados centígrados. 5 grados centígrados aviso, en Nueva York. Aviso de niebla densa. Ok. En Colombia vamos para la nevera. ¿Cómo amaneció hoy Bogotá, señor? La ciudad de Bogotá tiene 4 grados centígrados. Uy, un grado menos que Nueva York, que está en invierno. Pero cuatro, Bogotá siempre es frío. 4 grados centígrados. En la ciudad de Bogotá, uy, sí, Dios señor. Uy, Dios mío, qué frío tan impresionante. 7 de la mañana, 11 minutos. Y aquí están los titulares más importantes de lo que está ocurriendo en Colombia. Ojo que hoy con el titular que nos levantamos ayer dijimos que estaba pendiente una reunión del señor Gustavo Petro, sí, del partido La Colombia Humana, ajá, con el Santo Papa, ¿no? Con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco. Bergoglio. Ahí está entonces el encuentro. No habría tenido fotos. Bajo la petición del Vaticano, desde las toldas petristas denunciaron un supuesto intento de saboteo desde el gobierno colombiano, pero se comentan muchas cosas acerca de esta visita de Petro con el Papa Francisco. A propósito, Gustavo, el presidente Duque, sí, se pronunció acerca de la visita de Petro al Vaticano. Entre otras cosas, señaló que espera que quienes se encuentren con el Papa sean capaces de confesar sus pecados. Ahí está entonces. Yo creo que es el titular más importante con el que se registran hoy nuestros diarios, las noticias de nuestro país, y nosotros también se las informamos a través de Veracruz Estéreo. 7 de la mañana, 12 minutos. Lo que ocurre en el Eje Cafetero también es noticia. Lo que ocurre en el Eje Cafetero es noticia. En Despiértese con Veracruz. Rubén Darío Gaona, nuestro compañero de Despiértese con Veracruz, que siempre está de la información de lo que ocurre en el Triángulo, en el Eje Cafetero, a esta hora de la mañana. Rubén Darío Gaona, buenos días, bienvenido a Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es momento en Despiértese con Veracruz de actualizarnos con los hechos más importantes del momento en el Triángulo del Café. Soy Rubén Darío Gaona y esto es lo que está pasando. Con el Parque Paneón comenzará la próxima semana la entrega a los manizaleños de las obras públicas que fueron ejecutadas durante el año 2021 y que se podrán disfrutar en el primer semestre del año. Así lo ha manifestado el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Y vamos a entregar el Parque Paneón la próxima semana, el Parque Minitas, la cancha de las colinas, la cancha de Voley Playa, la cancha auxiliar Luis Fernando Montoya, el Parque de Villahermosa, el Parque de Fátima, el Parque de la Cumbre. En noticias del departamento de Risaralda les contamos que con el objetivo de garantizar un retorno seguro a las clases, se continúan las jornadas de vacunación en el departamento de Risaralda. 60.000 estudiantes que ya están matriculados en las diferentes instituciones públicas de la capital de Risaralda. En este momento, pues ya las autoridades municipales y las IPS dispusieron de 12 puntos de aplicación del biológico de Sinovac para niños y niñas y adolescentes entre los 3 y los 11 años de edad. Los puntos habilitados durante esta jornada son la Universidad Libre, la Clínica Los Rosales, la IPS Maraya, Sanidad del Batallón, la sede de la Cruz Roja, Bienestar Salud, Sinergia UTP, la S Salud Pereira, la Clínica Confamiliar y Sanidad de la Policía. Es importante recordarle a todos nuestros oyentes que para acceder a estas vacunas los menores deben de ir con un adulto responsable y presentar su documento de identidad. Y en hechos del departamento del Quindío, en vías de este departamento fueron incautados 40 kilos de marihuana. El estupefaciente era transportado en un bus de servicio interdepartamental. El coronel Jorge Mauro Cardona, comandante de la policía del departamento del Quindío. La seccional de tránsito, los controles que hace sobre este corredor vial, pues hacen el control sobre un bus, verifican la bodega y encuentran dentro de una caja de cartón que pertenece a una persona de las que se va transportando. Así cerramos la información en Despiértese con Veracruz. Ustedes por ahora sigan disfrutando de la mejor música de todos los tiempos en 91.1, clásicos de siempre. Así es, Rubén, un abrazo muy especial. Gracias por esa buena información del Triángulo del Café, donde tenemos informados a los oyentes de Veracruz Estéreo en Despiértese con Veracruz. A esta hora también les entregamos lo que es tendencia en las redes sociales. Tendencias en Colombia, Gustavo. Shakira, que ayer estuvo de cumpleaños, años. Sí. Cumplió 44 años y está muy linda, cada vez está más hermosa Shakira. Hay mujeres que entre más añitos toman, se ponen un poco más bonitas, sí, se ponen más bonitas. Está de tendencia Colombia, que se sigue hablando del partido que perdió con Argentina. Correcto. La gente está muy dolida. O sea, Colombia aún no ha muerto, entonces, según como dice Reinaldo Rueda. Exactamente, Iván Mejía, que es uno de los deportistas más punzantes que hay. Sí. Escribió: se fue Pekerman, salió Queiroz, van a sacar a Rueda, y para cuándo el retiro de Don Ramón, el nefasto González y el combo de mediocres que los acompañan. No más Yesurún, no más. Es decir, están furiosos también con los directivos, que son los que sacaron a Pekerman, porque el equipo iba bien hasta cuando Pekerman nos llevó a dos mundiales. Mejor dicho. Ni, bueno. Como dice un gran amigo nuestro, sin comentarios. Sin comentarios. Y finalmente, Gustavo, una noticia lamentable, porque es tendencia también a Arauca, porque Hernán Naranjo, un comerciante de Arauca, que fue secuestrado mientras se desarrollaba una comisión de paz, fue asesinado. Muy bien, esas son las noticias en tendencia a esta hora en las redes sociales. 7 de la mañana, 16 minutos. Nosotros continuamos entregándoles más música. Muy buenos clásicos. Ya viene Chepa Rechowski a esta hora de la mañana en Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Este es un cantante que nació en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 1965, pero es español, se nacionalizó español, Mikel Erentzun, y la canción A un minuto de ti. 7 y 17. Soy como tú. Llegaré.

want to move your body. We're gonna get busy. I want to move your body. De la mañana, 26 minutos, estamos presentando Despiértese con Veracruz en esta muy buena mañana. Hoy es jueves, comienza el fin de semana, ¿no? Hoy es jueves de reunión de la tercera edad. Sí, sí, hoy tenemos reunión de la tercera edad, Gustavo. Y hoy es jueves de pola. Hoy es jueves de pola en el antro, como dicen nuestros amigo. Gustavo, usted menciona mucho el antro. ¿Es un sitio o es algo imaginario? Sí, es algo imaginario que tenemos nosotros con unos amigos. ¿Ah, sí? Sí, es algo ahí muy chévere. Ah, pues bueno, digamos. Existe un lugar que le decimos el antro, pero no es un bar ni nada de ese tipo de situaciones. Pero mire esta vaina. Ah, ya llegó. Sagrado ya, pues. Rostro, como digo yo. Buenos días. Ave María, buenos días. ¿Ah? ¿Cómo la ve, pues? Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Uy, qué día tan bonito. Ay, qué rico. No. Sí, hoy va no, a ser sol no, también. ¿Qué más, Pereira de mis amores? A todos los del Eje Cafetero, a Manizales, a Armenia, a la gente de Medellín. Mm-hmm. Qué día tan bonito. Mm-hmm. Ay, hoy le quiero hacer un homenaje a todos los conductores, a los taxistas, que me trajo el taxista, lo más querido ahora, más formal. Vea, pues. Ay, estoy muy contenta. Ay, Johnny Muñoz, ¿cómo estás? Hola, ay, pues, esos dos ojazos azules como dos cargajos en el mar de la pasión. Esa risa. Ay, te pareció, soy la novia azul. ¿Qué le pasó? Bello carajo. ¿Qué le pasó, pues? Cuente a ver. No. Tengo una foto hermosa tuya aquí al lado de un puesto de perros observando mientras le echan salsa y mayonesa al tuyo. ¡Uy! ¡Qué belleza! No, feliz día para todos. Aquí llegué. No, muy contenta, muy preocupada, eso sí, muy preocupada. ¿Qué le pasó? Estuvo Petro, donde el Santo Padre, en el Vaticano. Ah, sí, ay, sí. No. Y entonces el padre lo recibió a Petro sí. Se puso de rodillas. Sí. Y todo, y le besó el anillo al padre. Pidió perdón. Ay, qué belleza. No. Ahora es que se perdió la piedra esa hijo de madre del anillo. No saben dónde está. Y entonces dicen que Petro la cagó. Ay, pues madre. Pero no le encuentran la piedra al anillo del papá. Se perdió. Ay, no. Y eso que es el primer político colombiano que vaya. El primer político colombiano de todos los que van a ir. Que van a ir, es que muchos. Es el primero y ya le perdió la piedra al papá. No, estoy muy preocupada. Muy preocupada. No. Yo no quiero más. Ay, mis amores, qué belleza, ¿no? Pero qué rico que en este día tan hermoso, tan bonito. Ay, felicitaciones a todos, mis amores, los quiero mucho. Mua, mua, mua, mua. Mua. Un beso para ti también. Está chepa. Chepita. ¿Será que trae carta de James o qué? O ya lo va a dejar descansar. ¿Cómo le parecía a usted a Chepa con la que sale que Petro le tragó la piedra del anillo del Papa? Y definitivamente Chepa no respeta a nadie, ¿no? No tiene remedio esta mujer. 7:30 minutos. Ya volvemos con Chepita en unos instantes porque viene hoy con la oración a los taxistas. Hoy nos vamos a poner en oración. Hagámoslo de una vez. A ver, Chepita. Venga, Chepita, por aquí vamos a ponernos a esta hora de la mañana. 7:30 minutos en oración. Vamos a hacer la oración por todos los hashtags. taxistas, por todos esos amigos taxistas que uno ve en las calles trabajando por las mañanas. Les queremos hacer un homenaje a los taxistas, a ellos que nos escuchan, esta oración. Ayúdame, Jesús mío, qué bonito ser taxista, sirviéndole a todo el mundo con la carrerita lista. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ser taxista es un trabajo que es duro y se hace a diario, pero gracias al Señor siempre van de barrio en barrio. Ayúdame, Jesús mío, yo. A la gente que se sube les dicen siempre, señora, ¿le gusta esta musiquita o le cambio de emisora? Ayúdame, Jesús mío, yo. Un taxista es muy amable, alegre de noche o día. Se debe saber las calles y también las avenidas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Los taxistas saben mucho de calles y direcciones, y viajando van felices, incluso cantan canciones. Ayúdame, Jesús mío, yo. A todos nuestros taxistas les damos mil bendiciones. A todos un gran abrazo y carreras por montones. Amén. Ayúdame, Jesús mío, yo. Seguramente fue que no le cobraron la carrera, ¿cierto? ¿Sí? Muy agradecido. Amén. Digamos los dos. Uno, dos, tres. Amén. 7:31. Más clásicos a esta hora de la mañana. Despiértese con Veracruz. Paul Hardcastle cuenta que la edad promedio del soldado en Vietnam fue de 19 años. Despiértese con Veracruz. Like. la 1, a la 2 y a la 3. A la cámara C103. Con Juan en Caldas. A la cámara marca C103. Me importa lo importante. A la cámara con Juan. Vamos por lo importante. A la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina. C103. Publicidad política pagada. If you're looking for the greatest hits of all time, this is Veracruz Estéreo. 7 de la mañana, 36 minutos, despiértese con Veracruz. Esta canción se compuso a petición de Sylvester Stallone, que quería incluirla, quería tener un éxito, un buen éxito, y quería incluirlo en la banda sonora de la película Rocky, la tercera parte. Pues tomó este tema de la agrupación Survivor y la canción fue número uno en Billboard durante 6 semanas. Eye of the Tiger, 7:36, despiértese con Veracruz. Buenos días. Sí, es que inmediatamente cuando uno escucha esta canción lo lleva a uno a recordar esas películas. Esta uh-huh. canción fue banda sonora de la película protagonizada por Sylvester Stallone. Exacto, Rocky, la tercera parte. Y esas películas de Rocky, mejor dicho, yo creo que uno todavía se las ve y le saca como el jugo, ¿no? Uno creo que me parece que son bacanas, ¿o qué? Hay canales de televisión, no sé dónde,